Damas y caballeros, niños y niñas, abuelos y abuelitas, perros y mascotitas, vamos a dar una vuelta a la música todos los jueves a las 17:30 por esta radio. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi 10º programa. Esto es A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda y después de la escuela. Mi nombre es Javiera y como cada programa quiero dedicarlo a mi mamá, mi hermano, a mi familia, abuelas y abuelos, a mi bisabuela, tías y tíos, a mis primas y primos, a mis amigas y amigos, a mis compañeras y compañeras de la Escuela 48 y del Taller de Artística. También a mis compañeros y compañeras de la radio. A la vuelta de la música es un programa de música y palabras para infancias y jóvenes. Nos pueden escuchar los jueves a partir de las 17:30. Repetimos los lunes en el mismo horario. Hoy, especial 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad, escucharemos canciones para reflexionar en familia sobre este día tan especial. En el bloque ¿Qué es?, le preguntamos a Laura Di Paolo sobre el 22 de octubre y por qué se celebra el Día por el Derecho de la Identidad. Si te querés comunicar con la radio y enviar mensajes, los podés hacer al 2983-542913. Antes de comenzar con el programa, les quiero contar que en la operación técnica y producción está mi papá Diego. Tus cuentitos. Ahora sí, les doy nuevamente la bienvenida y comenzamos con el 10º programa de A la Vuelta de la Música de la siguiente manera. Escucharemos la canción Rap de la Memoria en el especial 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Traigo palabras de justicia, verdad y memoria. Palabras de abuela, nieto, nietas cuentan esta historia. Estamos aquí para hacer memoria. Corazón en la mano y rimas poderosas. Hubo mucho miedo y poca libertad. Hoy seguimos recuperando nuestra identidad. Es nuestro derecho poder opinar y con este rap expresar igualdad, fuerza y unión para todos por igual. Hoy es el día de la memoria y los vamos a recordar. Vamos a recordar. Fuerza y unión para todos por igual. Esperanza tenemos de que no vuelva a pasar y con pañuelos blancos vamos a luchar, justicia exigir, nuestras ideas van a florecer, no vamos a permitir que nos vuelvan a callar. Nosotros solamente queremos saber dónde estamos. Desbordamos empatía por amor a la patria mía, hoy queremos abrazar a nuestras abuelas, madres, tías, no queremos que se vuelva a repetir, no queremos que se lleven nuestras ganas de vivir, nuestra voz se va a escuchar y nuestros derechos hay que respetar. No vamos a permitir que nos vuelvan a abusar. A nuestra gente no dejaremos de buscar. Hay que reemplazar reglas que están mal. Entre todos nos vamos a ayudar. Este periodo de error no se repite nunca más. Este periodo de error no se repite nunca más. Si todos nos unimos no volverá a suceder. Nadie podrá con la fuerza de nuestro ser. Hoy es un día para recordar. Lo sucedido no hay que olvidar. Argentina, dictadura, nunca más. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que... Primera canción de A la Vuelta de la Música, escuchamos la canción Rap de la Memoria en el especial 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Sobre esta canción podemos decir que fue realizada por chicos y chicas del Consejo Inventar Paca Paca, que participaron de un taller en el que reflexionaron sobre la memoria y compusieron colectivamente este rap para recordar juntos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Continuamos dando vueltas a la música desde la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos en vivo y en directo todos los jueves a las 17:30 y repetimos los lunes a la misma hora. Para mandar mensaje o pedidos los pueden hacer al 2983-542913. En Instagram nos encuentran como @fmindierock. Estamos en el programa número 10 de A la Vuelta de la Música. Mi nombre es Javiera y en la operación técnica mi papá Diego. A continuación escucharemos en el especial 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad, la canción Plaza de Mariposas, por la banda de las Corbatas. A la vuelta de la música. Canciones a la orilla de la laguna. tercer bloque en A la Vuelta de la Música. Recién escuchábamos la canción Plaza de Mariposas por la banda de Las Corbatas. Recordá que vos también podés programar las canciones al 2983-542913. Continuamos con A la Vuelta de la Música. Ahora mensajes para la vuelta. Mueve la panza, pero no le alcanza. Hola Javi, ¿cómo andás? Te habla el fan número uno, que es el abuelo. Muy lindo el programa. Te felicito, ya llevas 10 programas, qué hermoso. Bueno, sabés que te quiero, te queremos mucho. Un beso grande, seguí así, un beso para vos, para papi. Y bueno, será hasta el próximo programa. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros. Hola Javi, poniendo cara de todo muy lindo, muy linda la música, muy lindas tus palabras. Bueno, ¿qué puedo decirte? Siempre estás firme, firme y muy lindo todo lo que estás diciendo, ¿eh? Y muy cierto. Bueno, Javi, suerte en todo y te seguimos escuchando. Como siempre, estamos firmes acá escuchándote a través de la radio. Un beso grande, grande, grande. Te quiero mucho. Chau, Javi. Chau, chau, chau, chau. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Hola hija, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy grande y unas felicitaciones enormes para vos y para papá por llegar al 10º programa, ahí siempre firme todos los jueves. Así que bueno, felicitaciones, te amo. Me encanta la música que estás pasando, que están pasando ahí con papá. Y ¿sabes qué? Para mañana sale la torta. Para mañana sale la torta porque yo en el programa anterior te había dicho que para hoy 10º programa había torta, pero bueno, no me daban los tiempos. Un beso enorme, te felicito, los felicito a los dos. A ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Muchas gracias por los mensajes, me ponen muy feliz y muy contenta que me acompañes en cada programa. Como les conté en la presentación en el bloque ¿qué es?, nos preguntamos sobre el 22 de octubre y qué es Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Para esto le preguntamos a Laura Di Paolo, trabajadora social. Laura Di Paolo, quiero agregar que integra el nodo local de la Red por la Identidad, que sirve de nexo entre quienes dudan acerca de su origen y quieren conocerlo, y también entre Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Ahora sí, la palabra de Laura Di Paolo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura San Martín Di Paolo. Soy hija de José Ricardo y de Leticia Noemí, ambos víctimas de la dictadura militar. Bueno, yo participo de la Red por la Identidad. Existe un nodo en la ciudad de Tres Arroyos. Hay 40 nodos en total en el país y en otros países también. Se acerca el 22 de octubre y además de coincidir con los comicios a nivel nacional, es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. ¿Y qué es la identidad y por qué es tan importante este derecho? Es muy importante porque todas las personas tenemos que tener la posibilidad de conocer cuál es nuestro verdadero origen, de dónde provenimos, cuál es nuestra historia. Y en el país hay más de 300 personas que no conocen su verdadera identidad. Hace muchos años, en el año 1977, un 22 de octubre, madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos, se dieron cuenta que había un grupo que también buscaba a sus nietos y nietas que fueron secuestrados junto con sus padres y algunos también nacidos en cautiverio. Es en esta fecha que se funda, se crea la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y desde ese momento hasta ahora siguen su lucha y su búsqueda. Y distintas organizaciones e instituciones del Estado acompañamos esa búsqueda. Los invitamos para aquellos que este domingo van a ir a votar a unirse a la campaña que estamos llevando adelante. Se llama Vota con Identidad. Pueden tomarse una foto con el comprobante de emisión de voto o la forma que ustedes quieran y subirlo a las redes sociales con el hashtag Yo Voto con Identidad y arrobar a Abuelas Difusión y también a Red por la Identidad Tres Arroyos. Bueno, muchas gracias por el espacio y un abrazo a todos y todas. Aquellas personas que, habiendo nacido entre los años 1975 y 1983 y que duden de su identidad o que crean que pueden llegar a ser hijos o hijas de desaparecidos, pueden comunicarse con nosotros, con la Red por la Identidad a través de nuestro Instagram, Red por la Identidad Tres Arroyos, o a través de la página web de Abuelas, que es abuelas.org.ar. Ya pudieron ser encontrados 137 nietos, pero todavía quedan muchos abrazos por dar y muchas historias por resolver. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad. El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. Muchísimas gracias Laura por participar en nuestro programa. A continuación escucharemos la canción Pañuelito Blanco de los Canticuénticos en el especial 22 de octubre pasaban los Canticuénticos con su canción Pañuelito Blanco. Sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu blanco, vuela, que no te olvidamos, vuela, pañuelito blanco. está cansada, me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. En el especial 22 de octubre pasaban los Canticuénticos con su canción Pañuelito Blanco. Llegamos al último bloque. Papá, por favor, te voy a pedir que pongas otra vez el audio de mamá. Para mañana sale la torta. Para mañana sale la torta porque yo en el programa anterior te había dicho que para hoy, décimo programa, había torta, pero bueno, no me daban los tiempos. Un beso enorme, te felicito, los felicito a los dos. ¡Bravo, mamá, bravo! ¡Gracias! Le tomamos la palabra, ¿eh? Torta para mañana. Sí, por favor, Bueno, y antes de despedirnos, Javi, si me permitís, ¿sí? Quiero contarles a nuestras audiencias que mañana llega mi primera exposición en el Mubata. Muestras de alumnos de 6 a 12 años. La inauguración va a ser a partir de las 20 horas, mañana 20 de octubre, en Avenida Moreno 232. Coordinan Maximiliano Soriano, Florencia Sauer, Gustavo Sabatini y Luciana Di Croce. Y cuando la gente le decía, ¡y qué monstruo más feo!, yo le contestaba, el monstruo. Antes, nos reencontraremos dentro de 15 días en esta misma radio. Que tengan una linda semana. Mi nombre es Javiera, en los controles, mi papá Diego, muchas gracias por estar a mi lado. Nos vamos dando otra vuelta a la música con la canción en este especial 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Cerramos con la canción Un Lugar Mejor de los Raviolis. Que tengan una buena semana. Sean felices y sonrían. Yo le contestaba, el monstruo sos vos. El monstruo sos vos. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. Hola Javi, hola, ¿cómo estás mi amor? Bueno, acá estamos los abuelos escuchando tu programa. Quiero agradecerte por tu de que siempre nos dedicas tu programa a los abuelos, y nunca te lo había agradecido. Y decirte que está cada programa más hermoso. Siempre estuvo buenísima y está la música que seleccionan o seleccionás. El espacio que es lo mismo. Todos temas muy, pero muy importantes. Así que, bueno, agradecerte por estar ahí. Nos enseñás en cada programa, porque ya te digo, ese espacio está muy bueno. Y bueno, les mando un beso grande para vos, para papi, que los dos juntos hacen este hermoso programa y con alegría. Abrazo fuerte. Vamos a dar una vuelta a la música todos los jueves a las 17:30 por esta radio. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda.